relación de la cosa, porque con la oportunidad, con la condición, vamos a desarrollar la constelación. Si uno mirara cada uno de los constelaciones, encontraría que trata de responder a un sentido de la oportunidad social. Es oportuno que la observación se haga, el ejercicio se haga, y que a la vez hay unas ciertas condiciones que permiten que eso se haga. Un ejemplo puede ser la plataforma de CRIS en Bolivia, o el caso de la energía en Bolivia. Los observatorios tienen también diversas maneras de exposición pública de los resultados. Hay una enorme variedad de cómo se exponen, pero a la vez unos ciertos puntos comunes de la exposición pública, de cómo se hacen visibles y cómo se busca la apropiación social de los resultados del observatorio. Creo que aquí hay unos puntos claros. Se habla de fotos, se habla de debates, se habla de publicaciones, se habla de diversas estrategias, pero en el fondo de todas las estrategias hay una idea, y es que los resultados del PER deben ser expuestos públicamente, deben recibir un tipo de exposición, y por otra parte que los resultados del PER se deben apropiar socialmente. ¿Cómo se apropia socialmente? Este es un punto complicado. Bien, hay un punto central que sí une todos los observatorios. Es que todos los observatorios, de una u otra manera, claro, tienen monitoreo, fundamentalmente de la producción de información. Aunque en algunos casos hay un interés también por el entretenimiento, pero en general, digamos, con el núcleo de del asunto que le preocupa a los observatorios es la construcción de información sobre el tema de la infancia, sobre la cuestión electoral, sobre el tema de género, etc. Ay, entonces está todo el tema de monitorear la información. Yo creo que sobre eso se dio la reflexión de qué es lo que se monitorea la información. Contenido, institucionalidades, prácticas. Bien, el tema de monitoreo de la información como una de las principales funciones tiene que ver con qué? Tiene que ver con contenidos, tiene que ver con instituciones, con narrativas, discursos, con públicos, con todo ello. Esto es un punto central del asunto. Pero existen otras funciones de los observatorios. Creo que la central tiene que ver con la información y cómo es la información moviliza a una sociedad frente a determinados temas estratégicos para esa sociedad, para que los miembros de esa sociedad sean cada vez más grandes. Yo diría que hay como unas cuatro o cinco otras funciones claves. Una es el tema de las demandas ciudadanas de información. Es decir, cómo hacer explícitas y buscar que se responda a las demandas ciudadanas de información. Esa es una. La segunda funciones tiene que ver con todo un campo de promoción, desarrollo, discusión, evaluación del derecho, de los asuntos referidos al derecho a la información. Este es otro punto muy fuerte de la función. Uno tercero tiene que ver, que a su vez está relacionado con el anterior, es una función de discusión social y propuesta de caminos legales que permitan, digamos, una comunicación más democrática, etc. Que es el caso muy fuerte en México, pero que también es el caso de la veeduría, de alguna parte de la acción de la veeduría del Perú, que ha acogido, digamos, ese pilón de la acción, esa función, para hacer una presencia. El otro punto, cuarta función, yo creo que es fundamental, porque la función tiene funciones también de debate público, de discusión pública, de conversación social. Sobre todo sobre esos temas. Es decir, es un lugar de operación del debate de la sociedad. El debate agotado en otros lugares, entre ellos muchas veces en los medios. No siempre, porque también hay lugares de debate. Ahí todavía queda. Pero agotados en otros lugares, la sociedad como que busca, como que emerjan ámbitos, y no solamente ámbitos como espacios del debate, sino formas, procedimientos del debate público. Otra función es la función de formación y de capacitación. Yo no sé si estas figuras nuevas están en orden viejo. A veces, ¿no? Era la discusión que me planteaba al comienzo cuando decían los conceptos, algunos conceptos de los que utilizan pertenecen a la tradición de la democracia liberal. Y hay algunos de esos conceptos que están haciendo agua. Pero el gran problema, alguna vez lo escuchaba a Renato Pires decir esto, es que incluso estos nuevos conceptos van saliendo, van emergiendo de los que hacen agua. No los tenemos, hermano, tampoco. Eso es parte de lo que hay que construir. Entonces no sé si a veces los sistemas de formación y capacitación son muy tradicionales frente a una figura que es nueva, que tiene muchos elementos novedosos, y había que buscar otra forma de formación. Y también hay una función de ubicar temas estratégicos de los ciudadanos en la agenda pública y a promover la valoración social de esos temas. La valoración social es empezar a convertirlo también en público, un tema muy fuerte en alguien, por ejemplo. Y es que la infancia, después de años, ha logrado transformarse en un tema de agenda. Ahí hay un resultado, un logro muy importante. Hay algunos otros puntos, por ejemplo, los observatorios tienen una diversidad de estructuras de funcionamiento que van en un continuo desde estructuras más flexibles hasta estructuras muy rígidas o más rígidas, un poco más rígidas, más tradicionales. Hay estructuras de asambleas, los directores, etcétera, hay otras de organizaciones más formales, otras de movimientos más informales, etcétera. Entonces, si concluyera en este punto, en el plano, si me dijera figure el observatorio, yo diría que en la perspectiva de lo que uno tiene, a partir de estos elementos, se podría decir un observatorio es por su propia institución algo cuya naturaleza está profundamente comprometida con el perfil de los contextos. Lo que nunca nos permitiría quizás una oportuna llegar a decir esto es el observatorio. Pero bueno, este es un primer punto para tener en cuenta. Esto es una simplemente una intención. Una segunda es que el observatorio, los observatorios tienen, o son, presiones políticas con diversas perspectivas, pero que buscan no solamente hacer visible, sino movilizar a la ciudad. Y en esa movilización facilitar la constitución de la propia ciudad. Un tercer punto es que los observatorios son espacios de alianza. Y son fundamentalmente expresiones de la sociedad. Sí, eso hay que decirlo. Son expresiones de la sociedad. No hay. Hay observatorios estatales. Esto es otra cosa. Y cada vez hay más, aparece la. Pero es dentro del propio Estado. También. Observatorios de empleo, observatorios de todo. Ah, es cierto. Pero estos son observatorios que son expresiones de la sociedad civil. Cuarto, los observatorios son experiencias cuya acción está focalizada temáticamente, pero que deben tener algunas formas de articulación con proyectos sociales y políticos más amplios. Fíjense ustedes que hay movimientos sociales que tienen observatorios, hay observatorios que se inscriben en diálogo con movimientos sociales, hay diferencias. Cuarto, los observatorios son experiencias que están atentas a la oportunidad para ejercer su acción. No actúan solamente por la oportunidad, pero están muy atentas a las oportunidades, digamos, históricas que les facilitan, digamos, su arraigo. Los observatorios no son solamente lugares donde se producen unos resultados que ayudan a ver, sino que son también experiencias que se preguntan sobre cómo exponer públicamente esos resultados y sobre todo cómo hacerlos propios, cómo la sociedad puede apropiarse y qué grado de cambio y de transformación puede operar y en qué niveles, hasta dónde. Los observatorios tienen como función central el monitoreo de esa gran actividad de la sociedad, que es la construcción de la información. Esa es su gran función. Pero tienen otras, como las que señalé, de demanda ciudadana de información, promoción de los derechos de la información, desarrollo de propuestas legales, generación de debate público, formación ciudadana, publicación y valoración de temas socialmente relevantes en la agenda pública. Finalmente, planteo algunos del plano de algunos interrogativos. El primero es todos los resultados del anterior plano, pero es cómo lograr la integración entre el ver observar, la acción y la transformación. ¿Cómo lograr o qué se puede lograr prudente y efectivamente? ¿Cómo lograr esa combinación entre el ver, la acción y la transformación? La segunda es cómo lograr la sostenibilidad. Ya no estoy hablando solamente de la que puede hacer la financiera, porque hay algunas que se ocurren sobre el voluntariado, pero no todo puede ser dado por el voluntariado tampoco, sino la sostenibilidad de la experiencia como experiencia. Es decir, eso ¿cuánto tiempo da? Porque bueno, parece que los proyectos de partido podían dar incluso hasta para 70 años. Y ahora el proyecto de partido no sé si va para 70 años, el proyecto de portfolio para poco. Y ahora se acuerdan, parece los plazos. Pero esto es permanente. Esto tiene una posibilidad de sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo se logra esa sostenibilidad? Esa sostenibilidad se logra solamente por el trabajo del observatorio. Los observatorios. Digamos que Andy tiene una propuesta de sostenibilidad mayor, más fuerte, más acentuada. ¿Pero qué se sostiene en estos laboratorios? Dije laboratorio, es un pequeño lapso que quiero explicar de una vez para resolver este tema, sino que hay que acudir a la psicoanalista, que puede encontrar otras cosas peores. Por supuesto. ¿Qué sirve? Acabo de entregar mi informe al señor Ramsar, que es un hindú, que está haciendo el prediseño del Observatorio Interamericano de Política Cultural, que fue el resultado de un debate en el que participé muy arduamente desde la reunión de expertos en diversidad cultural en Vancouver, donde me sucedió un hecho que lo quiero contar aquí porque sirve para el tema, donde participaban todos los países del ámbito interamericano, obviamente con la excepción de Cuba. Obviamente, digo, porque es en el contexto de la OEA. Cuando moderé el segundo día de la reunión, que era unos 90 personas de todos los países, al final presenté las recomendaciones, están publicadas en la página web del Ministerio del Patrimonio de Canadá, y de pronto al final levantó la mano. Cuando terminé la exposición, levantó la mano el representante de la misión norteamericana. La misión norteamericana tenía 21 personas, 21. Nosotros, que éramos numerosos, que éramos 3, de la delegación colombiana. Pero bueno, entonces el señor dijo, bueno, empezó a echar flores, que es el momento del alcohol antes de la inyección. Yo esperaba rápido la inyección. La salida, porque rápido la división fue que dijo, quiero decir que la delegación norteamericana está en desacuerdo con el numeral 15 de las recomendaciones que acaba de leer. Yo tuve que pensar rápidamente, lo hice y le contesté, señor, le quiero recordar que esta no es una reunión de estatal, España no es una reunión de Estado, por lo tanto no va a llevar una declaración oficial de los Estados, una reunión de expertos. Por lo tanto, lo que se espera es la diversidad de opinión. Ya, bueno. No retiraré el numeral, pero, porque está aprobado por la mayoría, pero voy a consignar que el gobierno de los Estados Unidos no está de acuerdo con el numeral. El numeral 15, primero, no acepta que se hable de industrias culturales en las declaraciones oficiales, sino de industrias del entretenimiento. Entonces, ese es el que va. Eso está de acuerdo con los impuestos planteados de los tres sectores hegemónicos. Es evidente que para el país que tiene el tercer rubro de la inversión y de la ganancia, que es las industrias culturales, no acepte, entre otras cosas, por la cláusula de excepción cultural en la OMC. Saben ustedes que ahora Chile ha puesto la cláusula de reserva cultural muy interesante. A quienes hemos defendido que se discuta la cláusula de reservas culturales en la decisión del ACA, los sectores los llaman neoconservadores, conservadoristas. Como que nos estamos oponiendo a una liberalización, comillas, de los bienes de tránsito y circulación y producción de bienes culturales. El segundo hecho era que en el tratado de la negociación de ACA no se acepta la negociación en nadie diferente a los ministros de comercio. Nadie diferente, sean de cultura, no negocia. Negocia todo a través de los ministro de gobierno. La tercera es que no aceptan en las declaraciones oficiales el concepto de pueblos indígenas. Por el concepto de pueblo, no es aceptado. Por eso no tienen ninguna reunión internacional observada ustedes que aceptan estos tres puntos. No los aceptan. Pues bien, de esa reunión logramos. Ellos pueden conchetar en la reunión internacional, cuando conchetan para discusión en el tema de cultura y desarrollo, pero logramos que se creara un observatorio de política. Y Rafi Saar ha presentado la propuesta del observatorio, muy todavía determinada por, digamos, el enfoque europeo. Hay una gran diferencia entre los enfoques europeos de la información de los observatorios y este enfoque latinoamericano. Esto es otra cosa. Diferente al enfoque europeo. Y había una línea en el documento que motivó un enorme interés, que es cuando Isaac habla de observatorio laboratorio. Y genera una figura muy bonita, que es, ya no es solamente un observatorio pensado como un lugar donde se sistematiza información, se hacen estándares de información, se permiten comparaciones, información para definición de políticas de Estado, sino que es un lugar donde hay otras formas que tienen que ver más con esto que estamos mirando aquí. Esa idea de observatorio de otra. Es un símbolo de una explicación del lado, que no es la explicación del lado. Movilidad funcionalista no va a ser no diría nada, no, claro, no hablaría, pero está pensando dentro de eso. ¿Cómo lograr la sostenibilidad y cuáles son los factores que garantizarían esa sostenibilidad? Está en el hecho de que el observatorio se una a un proyecto social, en el hecho de que tenga una estructura que puede ser respaldada financieramente, en el hecho de que tenga más participación social, en el hecho de que sea creíble y tenga legitimidad. ¿En dónde está? Aquí se han dado elementos, pero es una segunda. El tercero es cómo garantizar la participación del ciudadano o de diferentes sectores de la sociedad en la acción del observatorio. Aquí buenas experiencias, interesantes, creativas, que muestran cómo hay que negociar las alianzas que se pueden hacer, los puntos que bloquean la enseñanza, las dificultades. La cuarta es cómo hacer interactuar las estrategias locales, nacionales, regionales con las globales. La pregunta de cuál es el sentido, por ejemplo, de un observatorio global capitulado nacionalmente y muy impulsado, digamos, por Europa y por esa visión a veces contrahegemónica francesa que termina siendo muchas veces bastante hegemónica o de búsqueda de un lugar en las hegemonías que han perdido. Aquí hay unas discusiones interesantes con Ramonet y con el grupo que debemos plantear. ¿Y cómo articular finalmente el trabajo de los observatorios con propuestas de acción comunitaria con estos proyectos más amplios? Desde lo que alguno de los jóvenes llamaba ayer el estado de indefensión, que parece a veces sumirse a la propia sociedad, está sumida la sociedad frente al poder transnacional de grandes compañías, etc. Bueno, estos son los planos, que es a su vez el esquema que me sirve de punto de partida para redactar la relato, que será un relato parcial como todos los relatos. Pero yo creo que se podría hacer una discusión sobre el plano de los conceptos, sobre el plano de la figura y sobre el plano de los interrogantes. Y yo creo que puede ayudar a dibujar una realidad muy rica, una serie de piezas muy interesantes que hemos escuchado, ¿no? Bueno, muy bien, Sara. Una pregunta corta. ¿Qué es la visión europea? ¿Cómo se define en la...? No sé. ¿Y si hay una visión americana o americana? Yo creo que está muy unida en la visión de los quizás con algunas diferencias canadienses frente a la visión europea. Me refiero sobre todo a la visión europea en los observatorios de políticas culturales y de cultura en general que existen, que cuyas características yo trataría. Primero, un gran énfasis en el tema del manejo de la información estadística sobre cultura. Eso es lo que para el sur es importante, la información estadística sobre cultura, sobre la diversidad cultural y sobre otro tema de la cultura. Por ejemplo, para darte caso, los europeos tienen estadísticas acerca, por ejemplo, del acceso que tienen los ciudadanos a los bienes culturales, etcétera, muy sofisticados. Eso es muy importante también. Desde el sur no quiere decir que se ve que eso no es importante, es muy importante también. Pero el énfasis central de esos observatorios es el manejo de información, la construcción de indicadores, la sistematización de información alrededor de esos indicadores, etcétera. Unos ciertos, claro, análisis, comparativos, estudios comparativos y ofrecimiento de información a los estados fundamentalmente para la definición de políticas de carácter cultural, que es absolutamente necesaria. En América Latina tenemos una enorme pobreza y déficit de la información cultural, pero enorme. No solamente los estados, también los capitalistas. Es increíble que los capitalistas no tengan bien la información. Y yo esto lo digo porque participo en el proyecto Economía y Cultura, liderado por el Comercio de Reyes. ¿Cómo? ¿En dónde? En Europa. En Europa, por ejemplo, el Instituto de Estadísticas de la UNESCO en Montreal, la Dirección de Prospectiva en Francia, los Ministerios de la Cultura en Alemania, etc. O sea que hay esa. En América Latina, el énfasis es, por supuesto, debemos tener información. Pero, por ejemplo, no interesan otros puntos, y es cómo se recontextualizan las políticas públicas a partir de los cambios propios en los países latinoamericanos. Esto es un punto clarísimo. Obviamente, posiblemente las turbulencias sean más aquí en el sur que en el norte, pero ese punto es fundamental para pensar un observatorio. Es un observatorio de política cultural. Estos son observatorios que observan la comunicación y la información. Pero hay evidentemente una diferencia entre los modelos de norte. En este caso, en el caso que me refiero, políticas públicas culturales. Pero es obvio que hay ciertos sectores de la sociedad que tienen muy avanzado el tema de la relación entre información y políticas públicas, la salud, por ejemplo. Incluso en América Latina. Y la educación, aunque falta todavía mucho. Pero la cultura es el primer tema. Por ejemplo, observar cuál es el peso que tienen las industrias, incluso los tres sectores que mencionaba Gustavo, que son fuertes, en el PIB, hasta ahora se están empezando a hacer. Pero estudios, por ejemplo, sobre empleo cultural, hasta ahora Chile empieza a hacer uno. Cartografías acerca de las formas de producción cultural y de la creatividad, quizás la mejor sea la cartografía precisamente chilena. Pero es muy diferente hacer una cartografía a hacer estadísticas y a definir indicadores, por ejemplo, sociales, los indicadores culturales, que es otra de las tendencias hoy de los observatorios de política cultural. Muy bien. Yo tenía como dos reacciones reflexivas. Una primera, parece que, bueno, creo que tu informe plantea bien lo que ha sido el principio de la discusión en términos de que estamos, tanto en observatorios como en librería, en una perspectiva contrahegemónica, ¿no? En lucha contra el poder, ¿no? radical y estamos suponiendo que los medios van a hacer de todos, ¿no? Sino que estamos trabajando perspectivas políticas de contrapoder, ¿no? de balance, pero que no por ser así van a dejar de tener incidencia, ¿no? Entonces creo que lo que todavía no está muy claro es qué tipo de incidencias queremos tener, ¿no? Creo que sería el informe suelto, ¿no? El informe que has hecho suelto, porque son incidencias de repente más instrumentales, en el carácter legal, ¿no? En el poner, en el enterar a los periodistas de cómo se está tratando lo de los niños o de las mujeres, que van a generar cambios humanos, ¿no? Sociales, más cortos, pero importantes. Importante para la construcción de ciudadanía. Pero creo que ahí todavía nos falta como explorar cuáles son esos otros cambios a los que podríamos llegar, hasta dónde la incidencia, ¿no? Y en ese sentido me pregunto, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia a la información? Porque aceptando que estamos trabajando políticamente, porque estamos creando un movimiento contra el hegemónico, lo político, y creo que eso, incluso a los propios teóricos colombianos nos han ayudado a pensar cómo lo político no está solo en informativo. Lo político transcurre por distintos géneros, por distintos medios. Yo recuerdo que el mejor momento que yo he podido tener una discusión política con sectores sociales, como por ejemplo las organizaciones de mujeres de base, ha sido cuando he discutido con ellos los programas de los reality shows. Entonces, discutiendo sobre estos programas de reality show, hemos podido discutir lo que significa el poder político. Y no ha sido cuando hemos tratado de trabajar la información. Por ahí no entró. Entonces, ahí me parece que habría que abrir un poco más cómo las relaciones de poder se construyen también desde la cultura e incluso a través también del entretenimiento, que sabemos que es cultura, pero que es una manera de precisar también cuando están tienes delante a otros actores, ¿no? Tienes a los empresarios que tienen una perspectiva ética y que no quieren financiar a determinada gente, no, la información no les importa también, pero sí les importa que los niños sean tratados con respeto, sí les importa que las mujeres sean tratadas con respeto, sí les importa que no se manipule a la gente con las historias en los reality shows. Entonces, por diversas razones, tanto de contenidos como de relaciones que tú construyes, para construir ese contrapoder, tienes necesariamente que ampliar el campo de la intervención yendo del informativo hacia otros espacios. Creo que también el campo de la música para los jóvenes, qué sé yo creo que ahí hay un marco. Yo diría que en el informe debería más o menos formularse eso como un reto, ¿no? De definición y de apertura a la vez en los observatorios, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo, ¿sí? Que me parece que los observatorios y las librerías tendríamos que tener más claro, para tomar la imagen del mapa, un mapa de actores con los que trabajamos. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer observatorios solo para comprobar algo, ¿no? Para comprobar que hay problemas, para comprobar, o sea, que en la medida en que estos observatorios o estas vedurías, o es que estos observatorios sean también vedurías, ¿no? Y comprometan a muchos actores de la sociedad, van a ser muy ricos en su experiencia, en su impacto, ¿no? y en ese sentido creo que hay que mirar de mejor manera cuáles son esos actores. Por ejemplo, a nosotros nos decían los propios gerentes de los medios, ¿no? Decían que para cambiar algún tipo de estilo en la publicidad no hay que hablar con ellos, hay que trabajar mejor con los creativos. Como por ejemplo, y efectivamente, los creativos en el campo publicitario, por su capacidad más artística, están más dispuestos a escuchar otras imágenes, otras figuras. Pero también es la ciudadanía. O sea, creo que el mapa de que tú le has llamado mapa de alianzas, creo que tiene que ser muy claro y muy específico en los proyectos, aceptando las diferencias, ¿no?, en cada país, pero no puede ser la actuación de un grupo, de una ONG, de una universidad, de una institución X, ¿no? Ni siquiera de un grupo de personas. Cuanto más esté incorporando a otros actores que los haga ser parte de la acción misma, yo creo que es lo que enriquece esta experiencia y la hace valiosa. Quería agregar el punto de vista de los periodistas. Quería pedir un poco más específico en cuanto a monitoreo de la información, que sería claramente, no necesitaríamos claramente que se intente trabajar sobre la forma de detección de censura de los medios de comunicación. Fundamentalmente porque en los casos de corrupción en América Latina, nosotros en los últimos años hemos constatado que los medios han descubierto que la denuncia en corrupción, en investigación periodística, también es un negocio en la medida que produce aumento de rating, de circulación, prestigio, siempre y cuando se ataque al político, al Estado, ¿no? Pero cuando aparecen las noticias reales, por ejemplo, eso es una cosa que ustedes podrían comprobar rápidamente la lectura de la observación de los medios en ciertos países, ahí o hay silencio, o hay materiales muy breves, muy cortos. Bueno, y la cosa pública se ha empleado mucho más que lo que tiene que ver con el Estado, entonces, la acción de las empresas privadas, la acción de las empresas privatizadas, sobre todo en el caso de la Argentina, no son tratadas por hombres. Por ejemplo, ustedes saben, la economía argentina es una economía fundamentalmente agroexportadora. Hace una semana el gobierno denunció que las cinco armadas, que son las cinco compañías que manejan el negocio de las exportaciones generales de la Argentina, el día segundo productor de aceite de soja del mundo, estas empresas han exportado a Europa por 24 mil millones de dólares. Y han pagado un impuesto por 180 millones de dólares desde que se evaluó los pesos argentinos en marzo del febrero del 2002. Había las 5 de la manera. Los impuestos son información que muy leve en todos los medios. Y después se empezó a aumentar un poco el dólar, obviamente la presión que tienen las empresas que están más liquidando es que el sistema se dejó de tratar en los medios, y no es un tema de agenda de base. Pues son casos de esto, ¿eh? Las empresas son grandes anunciantes, sobre el caso de censura, por eso se quisiera pedir eso, pero debe tener importancia el tema de la detección como una de las funciones de los observatorios de la familia de la censura. Carlos. Mi preocupación también tiene un sentido de apostamaría. Preguntarse que, bueno, si bien la participación y la organización de los observatorios tiene sus objetivos y su capacidad de representación ciudadana es importante y seguirá siendo importante, y es muy importante que lo siga expandiendo, preguntarse qué podemos hacer con estos insumos que le damos, hacia dónde van, cuáles van a ser los objetivos concretos. Yo creo que el objetivo concreto de los insumos que supervisión y en la aplicación de las políticas públicas. Que sin duda las políticas públicas de comunicación social son importantes, es un asunto que nos ocupa a nosotros, en nuestro país. Pero hay asuntos relacionados con los observatorios de medios que también son importantes y son sensibles. En América Latina está el asunto de la equidad, está el asunto de la de la nutrición, está el asunto de los derechos de los niños, en fin. Sobre todo considerando que la mayor parte de los que estamos aquí, presentes, venimos de países en donde en este momento hay un proceso de transformación política, social, cultural, económica, muy fuerte, pues. Y el reto de todos nosotros en este proceso de transición, en este proceso de transición democrática, sería cómo podemos influenciar, cómo podemos incluir nosotros para que ese proceso de transición se pueda encauzar de la mejor manera y no pueda en algún momento ser un retroceso, ¿no? Pues yo creo que ese es esta tendría que ser una segunda gran parte de lo que nos va a hacer. Jorge, dos cositas. José María se pregunta, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia a la información? Yo también le podría preguntar, ¿por qué le damos tanta importancia a los medios impresos? Porque es otro de los ejes fuertes que tiene observatorios, por ejemplo, como algunos de los de nosotros, y también tiene que ver fundamentalmente con la centralidad que, en términos de cultura de espada, tienen los medios impresos. Pero que no debemos olvidar justamente cómo lo político no solamente pasa por la información, como decía José María, sino por la centralidad de otros medios, que merece la pena también empezar a analizar no solamente en los llamados medios impresos. Y lo otro, la pregunta que se hacía ayer María Cristina, si determinada forma de ser los medios, que lo recoge ahorita Germán, determina una determinada forma de ser ciudadano. Uno se haría también la pregunta al contrario, si determinada forma de ser ciudadano también es paralela a determinada forma de ser de los medios. Y esto tiene que ver con el segundo punto, y es que también se podría pensar en un observatorio de público, con un observatorio de audiencias. Esto para decir que seguir pensando en un observatorio de medios debe fundamentalmente, siempre hablamos en nombre de los públicos, pero tener más fuertemente el asunto de procesos de uso social de la información, de recepción, de consumo, y que podría ser muy interesante, si uno no podría entender nuestra historia de medios sin entender nuestra historia de públicos, en ese sentido, una próxima intervención. Sí, bueno, gracias. Yo creo que por haber llegado tarde y haber escuchado la primera parte de la exposición de este hermano. Me llama la atención de algunas cosas de lo que escuché del informe. La primera de ellas es este relato de lo que ha sucedido, donde yo también he estado escuchando las exposiciones de la vida. Yo tengo una descripción que, a pesar de lo que se pueda generar, la voy a calificar como lingüística. Y yo no he escuchado eso en la mayoría de las exposiciones. Creo que faltaría aquí, para este relato, que creo que lo que está hablando es del documento final que va a salir de aquí, de este foro, y que por ejemplo va a ser expuesto a la tarde, si no me equivoco, o en otro momento, o lo que sea. Ya. Si esto es el resultado de estas conversaciones de estos tres días, creo que le ha faltado a la descripción de Germán, meritoria y estudiosa, conocen los lingüistas y españolos de estas cosas. Justamente lo que él habló y por lo cual se sintió perturbado fue por ese lapso casi psicoanalítico, que faltaba la interpretación de lo que está pasando, más que la descripción de lo que está pasando. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los observatorios de otros países. donde no hay una descripción de lo que sucede, sino una interpretación, una reinterpretación de lo que sucede. Entonces, en este informe me parece que lo que está faltando, por ejemplo, fue una descripción autocrítica del propio Germán y de los oratorios de Colombia, donde no se dice, por ejemplo, no lo ha dicho él, que forma parte de un observatorio formado por un propio medio, generador de opinión. Y eso es muy distinto a otros medios de sabiduría que no están hechas desde los medios, sino desde la sociedad civil. En algunos casos con apoyos estatales, porque es muy difícil arrancar esto, porque hay que sostenerse. Entonces, seguramente, el caso de Venezuela parte y un problema del gobierno venezolano, del Estado venezolano y del problema de la sociedad venezolana en un momento de crisis, y nace esta del observatorio. Y tiene razón Germán en esta descripción lingüística. Los procesos de crisis de nuestras sociedades van generando esto, y por eso dice que nacen de las oportunidades. Pero lo que no dice también es que esto no está propuesto, estos observatorios y verdurías, en la mayoría de los casos, para dar cuenta de la oportunidad.